¡Españoles todos! Los de bien y los que coméis tortillas y cebolla, que todo tiene que haber. Cuando estamos contando los días para despedir este 2016 y recibir al 2017, yo os digo que digáis adiós al año que se va con un sonoro ¡Vete a zurrir mierdas 2016! Es que ya te vale. Te llevaste a Bowie, te llevaste a Prince, a Bud Spencer, a George Michael, a Rita y a Fidel. ¿Y ahora te llevas a la princesa Leia? Valiente hijo de puta estás hecho. Así que, amigos, hermanos y hermanas, cuando en la Puerta del Sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra estén, cuando suene la última campanada y juntos y en familia estéis, alzad vuestra copa y con mirada firme y cabeza alta, gritad conmigo: ¡Vete a zurrir mierdas 2016! El Imperio del Monopolio. Cuando vine de la sociedad civil a Podemos, yo creía que la diferencia era un valor, no un problema. A mí me convocaron una reunión de urgencia, era de Navidad, a mí 10 minutos antes me explicaron que iba a terminar. La propia mañana del día del cese, me comuniqué con Ramón Espinar y con el coordinador del consejo hacia el grupo parlamentario, me dijeron que no había nada. Entonces, yo creo que las formas son importantes y esto nos está colocando en una dinámica cultural que no es buena. Lo que hay es una tensión entre si vamos a ser plurales o no. O sea, yo creo que estamos hablando de unidad y no de uniformidad, y lo que estamos hablando es de entendimiento y no de alineamiento. Oh, el líder lo sabe todo y lo ve todo. ¡Oh! ¡Estoy impresionado! Y va a llevarnos a un hermoso planeta nuevo. Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. Qué maravilla de fondo. Os voy a revelar mi secreto, y es que estoy poco a poco cambiando los sonidos del programa para que se convierta en el basurero. Porque esta es la canción que ponía el basurero cuando... Uy, se me están cayendo los cascos. Me parece el Cíclope. O Paco González, con los cascos ahí por la cabeza. Estoy un poco malo, quiero que lo sepáis. Antes de... Yo pongo la venda antes de la cura. Ah, la venda antes que la herida. Sí, eso. Decir. Eso. Eso, en España el dicho es así. Es que el fin de año causa estragos entre la población española. Hay un 80% de la población española que ahora mismo, Michael, tiene gripe. ¿Qué me dices? ¿Y esa gente no se vacuna? O sea, de ese 80% hay un 60% que se han vacunado. Muy bien, muy bien. Las vacunas sirven de mucho. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Para ponernos microchips. Hola, muy buenas. Yo bien. Yo también bien, ya que preguntáis. Oye, este programa... Noto como eco, ¿eh? Sí. Falta... Hay espacio. Porque hay mucho espacio. Adri no se le oye, ya empezamos con los problemas técnicos. Ya empezamos. Adri, enciende el micro. Estamos haciendo el programa con menos gente, lo cual es de agradecer. A cierto punto, sí, sí. Entonces, esto es como escuchar al Hoy por Hoy sin Pepa Bueno. Espera, a ver, un momentito. A ver, por favor. ¿Ahora? No se te oye. No se le oye, Adrián Gándara. No se oye nada. Ve probando micro. Quizás que no estás enchufado. Efectivamente, o a lo mejor todo esto es una indirecta y deberías empezar a replantearte cosas, Adrián Gándara. Ahora, pero ahora no te quites los cascos. Ahora sí. Efectivamente, cuando te pones a hablar un micro que no está enchufado, lo más normal es que no se oiga. Salvo que seas Javi de la Morena, que en ese caso se te escucha igual. Bueno, en Radio Vallecas, igual que en la cadena SER, los programas molan más cuando falta la gente que está siempre. Entonces, hoy el programa va a ser mucho mejor que otros días, que ya era bueno de por sí, ¿eh? Sí, ojo. Hombre, ojo, es líderes de audiencia, ¿eh? Una calidad, ojo, lluvia. Una calidad, un dinamismo. fundamento. Oye, ¿ha mochado la princesa? Sí, no, ha sido una noticia muy triste. A mí me... Ahí me ha jodido mucho. Puni, tienes una teoría sobre Disney y sus apuestas, ¿no? Sí, bueno, pero no... No, es bueno, ¿no quieres contarlo? No es bueno decirla en antena. Hay gente que no... Que no quiere, que no ha visto la película. Ah, bueno, yo creo que sí, pero eso da igual. Sí, da igual para que da igual. Escucha, ¿no? Pues yo no la he visto, yo no la he visto y no me he sentido perdido cuando me la has contado. Pues la cosa es que yo creo que Disney se equivocó, que Disney apostó fuerte por Harrison Ford y al final. Claro. Al final. Quien ha mochado ha sido. La que palmó fue la otra. Sí, efectivamente. Dijeron, nada, vamos a matar a Han Solo, que a Leia ya le daremos protagonismo, ¿no? A lo mejor Harrison Ford hace de la princesa Leia en la próxima entrega. Es posible. Pues estaría bien. Bueno, tiene su punto. No, pero a mí me ha sentado muy mal. O sea, yo me he enterado esta tarde. Sin avisar ni nada, ¿no? Ahí. No, pero yo ya estaba tranquilo. Había salido la noticia de que estaba fuera de peligro. Si había ido. Sí, yo... era eso, que había sido noticia de este que está estable. Y pensaba, pues bueno, 2016 ya nos ha jodido ya del todo con lo de George Michael. No creo que haya nada peor ya. Pues sí, sí. Así que por eso digo, vete a zurrir mierdas ya, 2016, hombre, ya. Oye, pero a Disney le salió bien la apuesta con Indiana Jones, porque recuperaron a Marion y, bueno, ninguno de los murió ni nada y tal, porque al principio iban a matar, había rumores de que iban a matar a Indiana y ahora le ha salido mal. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No se puede ganar siempre tampoco, ¿no? No sé, no sé. Doña Manolita se está... Doña Manolita le mandó un WhatsApp diciendo que Martin Luther King había apostado por Princesa Leia, por Carrie Fisher, y vamos, que Martin Luther King ahora mismo está feliz. Podríamos hacer una apuesta de quién creemos que va a morir antes de fin de año para cerrar un poco el objetivo. Ciclo de los tres. Sí, que sea del mundo del espectáculo o del rock, si puede ser, o del pop. Alguien que vaya a morir de aquí al día 31. Rafael. ¿Qué dices? ¿Quién? Rafael. Miguel Bosé. Rafael, después de hacer un programa con Bertino Borne, ya se puede morir tranquilo. Claro. Buscamos a alguien que muere en peores circunstancias, no feliz. Cuando era Princesa Leia, el nivel de midiclorianos de ese programa tenía que estar over 9000. Yo, de verdad, es que no sé si quiero jugar a esto, porque estamos jugando con fuerzas que escapan a nuestro entendimiento. A mí me da cosica, yo no sé. Yo ¿Prince ha muerto ya? Sí, Prince ha muerto ya. Prince ha muerto ya. Es que lo que tiene 2016, que se ha ganado varios. No, es que 2016 así de verdad. Fidel Castro también, madre. Fidel Castro. Que ya no nos queda nadie, la doctora de Alba. Yo votaría por Clint Eastwood, ya por decir. ¿Clint Eastwood? Ah, pues está también. Clint Eastwood es hacer daño, pobre hombre. Está por hacer daño. Es como si me dices ahora. Sí, Connery. ¿Sharon Heston ha muerto? Sí, hace sí, ya. Sí, de tiempo ya. Venga, yo me decanto también por Sean Pero Connery. Pero porque es ya. Además, porque me cae mal, porque. Bueno, no me cae mal. Agradezco que rechazara ser Gandalf en El Señor de los Anillos. Sí. Me cae mucho mejor Ian McKellen. Hombre, claro. ¿Sabes que David Bowie pudo haber sido Gandalf? Eso iba a decir. Madre mía. Yo siempre hubiese sido un Gandalf muy raro. Está bien muerto. Oye, que la tenemos, ¿eh? Que la tenemos. A mí no me mentes a Bowie, ¿eh? Caranchoa, que la tenemos. No provoquemos un incidente. Como yo te amo. Claro. Vamos a ver, que estas cosas. A ver, pues, yo pienso en un mundo sin Rafael. Tú piensas en un mundo sin Rafael. O sea, ¿qué haría Televisión Española? Dios santo. O sea, Puni, tú piensas en un mundo sin Rafael. O sea, ¿quieres vivir en un mundo así? A lo mejor lo estoy deseando. ¿Pero qué te ha hecho Rafael? Hombre, porque se une a una larga lista de folclóricos y... Pero ¿a ti qué pasa? Te da envidia porque tiene pelazo. Es verdad que tiene pelazo. A mí lo que pasa es que se parece... Nunca he sido muy fan de los muñecos. Y Rafael me recuerda mucho a Chucky de... Sí, se le ha quedado cara... Un poco sí. Cara pan, ¿no? Sí, cara muñeco diabólico. Monchito. Peor es Camilo Sesto. Tú me sacas a Rafael ahora con el petito y la camiseta a rayas y mal, lo tenemos. No responde. Y es un problema. Pero fíjate, él también ha dicho... ¿Y qué me decís de esto? El gitano de Gypsy Prime. ¿El gitano sigue vivo? Yo creo que sí, ¿no? Espero. ¿O no? Es posible que muriera hace mucho. Voy a mirar. Yo no le recuerdo en los obituarios y mira que los leo bastante. Sí. Es la típica pregunta. Tengo un amigo que hizo su TFG de obituarios del Príncipe país. ¿El Príncipe Gitano? O sea, no, de obituarios del país. Los estuvo leyendo, seguro que los leyó todos y hizo un trabajo especializado en ellos. Y precioso. El de Polanco era el número uno, ¿no? Imagino, o sea, no habrá... A ver, era un trabajo tan bueno... Que solo mirarlo bajaba su calidad. Le pusieron un 9. Quizá... El profesor quizá, tampoco pudo verlo. Empezó... Dijo, también es verdad que es la EuroJC. Y claro, la EuroJC, teniendo en cuenta que, es, que este, al año siguiente ha sido profesor, quizás sea por... O sea, espérate que el rector no lo tenga entre sus trabajos. Más o menos. Me lo creo, o sea, lo el veo. El rector es como un recopilatorio de grandes éxitos. Coge los mejores trabajos de la universidad y luego los publica en uno con su nombre, que tiene mucha más, para que llegue más gente. Es lo que la gente no... El los rector... pintores del Nacimiento hacían lo mismo. O sea, muchos grandes, los grandes cuadros que todos decimos, por ejemplo, Botticelli. ¡Ay, qué bueno, bueno! Pero esta parte lo pintó un aprendiz. El etreo, otro aprendiz. Y bueno, esto ya sí que ya lo pintó él. ¿Estás comparando a Botticelli con el rector de la... URJC? Qué manera de hacer la pelota, Como ¿eh? Una entrega al trabajo de final de. Como todavía alumno, sí. Hasta que entregue el trabajo y consiga un buen trabajo. Yo mando mi currículum para el JC por si me acepta en algún puesto de responsabilidad o no. Bueno, definitivamente. ¿Que esté bien pagado? Definitivamente el príncipe gitano no tiene entrada en Wikipedia, no sabemos si sigue vivo. Hay que hacer esa entrada en Wikipedia. Es que ese hombre no tiene entrada en Wikipedia. ¿Cómo podemos saber si una persona sigue viva entonces? ¿Cómo se hacía antes eso? Antes de que existiera la Wikipedia. Llamando por las casas. Y preguntando. Pues nada, pues. Así que llamemos a Javi de la Morena. A ver si él lo sabe. Mañana me pondré a ver. Si no lo sabe Javi. Una investigación de primer orden. Sí, yo voy a buscar a mi información si el príncipe gitano sigue vivo o no. Esto es un problema. Bueno, no queréis apostar por quién va a palmar ahora, ¿no? No, a mí me parece muy, muy macabro. O sea, yo tengo unas ideas de. No me espero llegar a la sucursal. Pienso, digo, uy, pues si este se fuera, a lo mejor tampoco, ¿sabes? Sufríamos tanto, pero que tampoco. Yo reconozco que a cada gol que marcaba Ramsey, un amigo y yo apostábamos. Es verdad, yo lo primero que he pensado en los últimos días es si Ramsey ha marcado. Que yo sepa, está lesionado, o sea, que lo veis. Esta vez no ha sido él. O sea, esta última racha no es nada del Boxing Day, no es nada de que juega en Arsenal. Creo que está lesionado, tampoco te lo puedo jurar. ¿Alguien no sabe de lo que estamos hablando? Yo. Pues había un jugador del Arsenal que cada vez que marcaba moría un famoso Steve Jobs. Pero eso es reciente, Gaddafi, o es una leyenda. Es reciente. O sea, cuando Alan Rickman también salió. Estoy malísimo. O sea, cuando Bowie también había marcado gol, vamos, casi era gol y moría alguien. Uh-huh. Y ahora mismo está lesionado y por eso ha sido, pues no. Mira, la leyenda se ha encubrido. Buscamos en Google Ramsey muertes famosos, o sea, sale directamente. Y podemos entrar y ver, por ejemplo. A ver, Alan Rickman fue una de sus últimas víctimas. No sé quién es. Alan Rickman, pues el que hacía de profesor Snape en Harry Potter. El malo de la jungla de cristal también. Ah, de la jungla. Hans Gruber. A ese lo mató Ramsey. Snape la ha palmado. Sí, o sea, no lo mató John McClane. ¿No sabías que ha palmado Snape? O sea, de hecho, acabo de ver Harry Potter. Mira, la semana pasada. Qué fuerte. No sabía, o sea, hasta la semana pasada no sabía quién era Snape. O sea, imagínate. Tiene delito. Mira, en 2009, en octubre de 2009, marcó Ramsey y murió Andrés Montes. Ya, eso sí lo sabía. Vale. Antonio de Nigris es un señor que también murió por culpa de Ramsey en noviembre de 2009. Bin Laden, mayo de 2011. Marcó Ramsey y murió Bin Laden. Pero estamos barajando un límite de tiempo. De días. Pues menos mal que está lesionado. Mira, Steve Jobs. Las intermitencias de la muerte de Sarah. Gaddafi, Houston, Chavela Vargas, Bebo Valdés, o sea, Paul Walker. No, ese no sé quién es. Paul Walker. Fast and Furious. El de todo gas que se lo estoy con el coche. Y una cosa, y ya que estamos hablando de muerte, ¿qué os parece si ponemos el indicativo del PSOE? Ah, pues. Hostia, pues, qué bien tirado. Parece bien. Creo que es el momento perfecto. El Imperio del Monopolio, el programa en el que todos sus colaboradores admiten haber votado por lo menos una vez al PSOE. Yo voto PD. Madre mía, esto en silencio no puede ser. La muerte. ¿Cómo se llama esto en términos periodísticos? Cagada. ¿Y en latín? Cagatum. No, nos quejamos de Miguel y del técnico Lorite, que para un día que viene. Madre mía. Madre mía, y la que nos está liando. La deja en silencio la radio. En silencio en la radio. Se están enviando ahora mismo correos electrónicos en la cúpula que coordina esta emisora. la falta de práctica. Sí, totalmente. Bueno, que tenemos una noticia de última hora. ¿Qué ha pasado? Uf, ¿qué no ha pasado, chaval? Mira. Coño, ¿y esto? Esto es el último samurái. El último samurái. ¿Qué es esto? Bueno, da igual. Noticia de última hora porque han sido detectadas 6 misteriosas señales de radio que provienen de una constelación que se encuentra a nada menos que 3.000 años luz de la nuestra. Se trata de la constelación de Auriga. Nuestro incansable equipo ha tirado de todos sus contactos en la administración Trump, que todavía no han empezado, pero ahí está. Está en la incipiente administración Trump, para poder acceder al Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, o el MIT de Massachusetts, también, como se dice en inglés. Como diría Rajoy, ¿no? Como diría Rajoy. Chuches. Mascachuches. Bueno, pues ahí hemos conseguido hablar con uno de los expertos que están trabajando en la decodificación de estas señales. Así que muy buenas noches, señor Patterson, que nos puede contar sobre los avances que nos traen estas ondas. Bueno, pues después de muchas horas de incansable esfuerzo por parte de nuestros expertos y muchas pedidas Burger King de aquí al lado de MIT, conseguimos decodificar gran parte de los mensajes enviados. Entonces, acabamos de cruzar la línea del misterio en Radio Vallecas. Estamos hablando de mensajes emitidos por formas de vida inteligentes. O sea, yo esto necesito una canción. Necesito un fondo. A ver, Lorite, por favor. Vamos a cruzar la línea del misterio aquí en la radio. Así que necesito un ambiente. Señor Patterson, quédese a la escucha. Un momento. A ver, técnico. Si yo pido un ambiente, yo exijo... No, si es que si tenemos que trabajar así. Yo como técnico de decir que esto se llama audio cuarto milenio. No, pero yo no quiero. Yo quiero una sintonía de cuarto milenio. Yo qué sé, yo no veo cuarto milenio. Pues pones en Google. No te preocupes, o sea, te hacemos de fondo. Vale, es verdad. Ya está, no. Lo solucionamos un momentito. Bájame el fondo. A ver, por favor. Equipo de redacción y sonidos del Imperio del Monopolio, por favor. Sintonía a capela. Segundo. No, a capela. Sintonía a capela de cuarto milenio. Bueno, vale, tendrá que valer. Es que la estoy buscando en YouTube, por si quieres que te la pongamos. No, es que si estamos trabajando así, o sea, de verdad. O sea, luego querremos vender. No me sé los pitos, pero confórmate con eso, hombre. Luego querremos vender el formato. Yo la he notado muy mística, a mí me ha llegado al alma. No me extraña que Lorite también. Luego querremos vender este formato a mira, escucha, ahora sí. Cruzando la línea del misterio. Radio Vallecas. Mensajes emitidos por forma de vida inteligentes. Ondas de radio emitidas por alguna estrella. Señor Patterson, ¿esto es una coincidencia o, por qué no decirlo, una serendipia? Por supuesto que se trata de formas inteligentes. Los mensajes obedecen a un claro sistema lingüístico. Lo que pasa es que es un sistema muy complejo, que no se parece en nada a lo que hablamos aquí los habitantes del tierra. De la dificultad de la traducción. Y podría mostrarnos cómo suena ese lenguaje de las estrellas, ese lenguaje alienígena. Podríamos dejar que nuestros oyentes, aquí en sus casas, a través de sus aparatos receptores de radio, juzguen esas emisiones por sí mismos. Michael, soy yo. ¿Me está hablando a mí? This is ridiculous. Esto es, cuanto menos, inquietante. Ahora mismo tengo los pelos erizados como escarpias aquí. No hay trampa ni cartón, esto es verdad, esto es realidad. Pero ahondemos un poco más en este mensaje, señor Patterson. ¿Qué nos quieren decir esas formas de inteligencia alienígenas? Pues verás que aquí tenemos un problema de padre y muy señor mío. Porque claro, nuestro lingüista nómina hasta hace unos días era Noam Chomsky. Pero ha habido un pequeño problemillo. Sí, por supuesto, Noam Chomsky, el reputado filólogo que anda detrás de la matriz del lenguaje humano, la codificación genética de todas las lenguas del mundo. Usted lo conoce bien, Santiago Vázquez, compañero Santi Vázquez. Noam Chomsky, gran filólogo. Claro, claro que sí, Iker. Usted sabe, Santi Vázquez. Sí, pero el problema de Don Santiago. Don Santiago. Disculpe, disculpe usted, doctor Patterson, pero es que estamos hablando de Noam Chomsky. Y además yo no tengo cascos. Ha estudiado la piedra roseta, él no tiene cascos. Santi Vázquez, no tenemos cascos para él. Por favor, Adri, pásale los cascos a Santiago Vázquez. Adrián Vicente me ha dado uno. Santiago, ¿viene usted borracho como habitualmente? Borracho de amor para toda España. Bueno, estamos diciendo que está creando una piedra roseta que hará que todas las lenguas se puedan traducir entre sí. Es algo fascinante, ¿verdad, Santi Vázquez? Doctor Patterson. Don Santiago, doctor Patterson. La labor del doctor Chomsky es tan importante allá en... Encantado, doctor Chomsky. Pero aquí no está Chomsky. El problema de Chomsky es que es un puto rojo de mierda. Un anarcocomunista que quiere que los ricos mueran aplastados bajo el sucio hedor de la clase proletaria. Y claro, con la nueva administración Trump, le hemos tenido que echar y se ha enfadado. Ahora ya no nos coge las llamadas. Entonces, un momento, doctor Patterson, Santiago Vázquez, José Antonio Don Santiago. Rey, Don Santiago, Don José Antonio Rey, Adrián Porter... Estamos hablando de un misterio que no podremos resolver. O sea, tendremos que esperar a que vengan esas formas de vida alienígenas a visitarnos, a tener un primer contacto con ellos, a decirnos realmente qué es lo que quieren, qué es lo que están pensando, qué nos quieren transmitir con ese mensaje interestelar. Ah, no, tranquila. Por eso no se preocupe, señora Porter. Nosotros hemos aplicado protocolo estándar para estas situaciones. Como siempre hemos hecho a los insignes Estados Unidos de América. Cada vez que no entendemos lo que nos dice alguien, por si acaso, nosotros bombardeamos. Y ya hemos enviado unos pocos misiles al origen de la señal. No vaya a ser que ya lo sabe, usted ya me comprende, ¿no? Claro, claro, ante todo la seguridad de los habitantes de Gaia, del planeta Tierra, que nos engloba a todos como una familia. Que somos muchos, familia. Y claro, todos escuchamos el programa. Claro que sí, Santiago. El podcast. Claro que sí, Santiago Vázquez. Y el Vázquez. Director del programa. Claro que sí, Santiago Vázquez. Como iba diciendo, bueno, muchísimas gracias, doctor Patterson, por la aportación a todo esto. Nosotros tan solo nos hemos podido aproximar a este misterio, pero al final serán ustedes, los oyentes, Santiago Vázquez, José Antonio, señorita Porter. Iker es mi capitán. Cari Porter, luego te doy mandanga. Quienes tengan que juzgar por ustedes mismos, tan solo nos queda preguntarnos qué opinaría el maestro Enrique de Vicente de todo esto. Iker, es la tercera guerra mundial, Iker. Gracias, Enrique. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los 40, digo, en Radio Vallecas. Oye, hay que invitar otra vez a Santiago Vázquez, a Don Santiago. Tiene mucha marchita. No, esto podemos repetirlo. A lo mejor un poquito más coordinado, pero bien. Mucha energía. O sea, que entra la sintonía cuando tiene que entrar y tal. Y que llamemos a Iker más a menudo. No, pero está bien. Y sobre todo si tenemos invitados de excepción. Molaría empezar a invitar a todos los ex colaboradores de Iker, ¿no? A Santiago Iker. Vázquez. Black Friday en colaboradores. Ex colaboradores de Iker. Nos podemos llevar baratos. La que se puede. El de Antiperiodismo Matrix, ese. Michael le conoce muy bien. ¿Quién? ¿Antipredios Matrix? ¡Nos atacan los lagartos! ¡Nos atacan los lagartos! Sí, sí, sí, porque nosotros no estamos en el borrego Matrix. Sí, ese es un gran, es un gran señor que podéis encontrar en YouTube. Es, hay gente muy loca en YouTube, tío. Hay gente muy loca. Hay gente muy loca que no pretenden... O sea, lo peor de esto es que no pretenden ser gilipollas como el Caranchoa. Que, sí, que claro. Bueno, que al final pretende ser un imbécil. Claro. Oye, contadme más noticias, que me tenéis desinformado. Mira, te voy a contar yo una. Aunque no sé, la he leído y no sé si es que este tío siempre dice las mismas gilipolleces o es que va a ser antigua. Así que curado. El Girauta, el tío este que tiene así como cara de perrete pachón, así sí. Con barbas, ¿sabes quién es? De Ciudadanos. Que cena con Herrera todas las Nochebuenas. Es verdad, con sí. Herrera, con Arcadia Espada sí. Y con el otro. Sostres. Y el otro, el Sostres. Y con el Rey los de Bastos. Los fantásticos. Sí. Los grandes prohombres de esta sociedad. Sí, continúa. Pues el Girauta este alerta de una alianza con Podemos. Proetarras independentistas para destruir España. Pero vamos a ver. Vamos ¿no a te ver. Imaginas algo así en plan como Joe? Tín, tín. Hostia, espera, a ver. Sí, Albert Rivera ahí al mando del G.I. Joe. Albert Rivera es el mando de España de la alianza independentista y proetarra. Y el de Podemos ahí en plan ojos de serpiente. Bueno, no, claro, ojos de serpiente era de G.I. Joe. Pero el la alianza sería del bar. En plan, no, sería sombra. En plan cobra. Sería sombra. Sombra, que era el otro ninja. Yo aquí yo veo un problema. A ver, luego imaginamos si queréis cómo puede ser. Luego imaginamos si queréis cómo podía ser el equipo A, este de Ciudadanos que salven España. Pero digo yo, vamos a ver, ricos míos. Si Podemos son incapaces ya de ponerse de acuerdo entre ellos, que mira la que están liando, que ya no se quieren, ya se les rompió el amor de tanto usarlo. O sea, ¿cómo se van a organizar con etarras? No, mira, yo si quieres te lo desarrollo. Para que puedas opinar claro, libremente. Desarrolla no su pensamiento. Desarrolla. Vale, es una noticia de OK Diario. O sea que. Perdón, o sea. Tranquilo. Líderes de audiencia. El portavoz parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, ha asegurado en una entrevista con Europa Press que ve en Podemos, Batasuna y los independentistas catalanes. ¡Qué fuerte! Una, entre comillas, alianza de facto, cierra comillas, con el proyecto común de destruir España. En su opinión. Suya de él. ¿Sí? Estos partidos tienen, entre comillas, apasionantes proyectos destructivos, cierro comillas, y buscan las debilidades del país para, abro comillas, darle más fuerte a ver si cae la casa, entre paréntesis. España, por si, o sea, para la gente que... Para su audiencia. Claro, para... Una metáfora. Para los que han estudiado aquí dentro de España, pues para que lo tengan claro. Cerramos comillas. Uf. Es muy duro. Es durísimo. Yo no sé. O sea, pero a mí me hace gracia lo de apasionante. O sea, él lo considera apasionante. Hombre, claro. Sí. O sea, él sabe que a esta gente lo que le gusta es dinamitar cosas y entonces pues se apasionan con ello. Bueno, pero mira, yo de todo modo, si hacen una serie con eso, yo lo veo, ¿eh? Sí, a mí me ha gustado. Me ha gustado, no sé si la HBO la habrá comprado. Sí, de una serie rollo 24. HBO, pero... Netflix, seguro que están por ahí. Antena 3. Negociando. Yo me imagino una más bien House of Cards, pero con Rajoy. ¿Sabes? En plan, hablando a la pantalla, en plan, no me puedo creer que aún se sigan creyendo esto y cosas así. Muy bien. Oye, yo los diálogos de Rajoy, no sé qué guionista se va a atrever a hacerlos. Buah, el guionista, Rajoy. Bueno, pues yo qué sé, grandes guionistas, Arévalo. Bertín. Bertín. Te coges a esa gente y enseguida. Oye, que Bertín ha vuelto, qué vergüenza, macho. Ha vuelto y nosotros sin hacer un especial sobre él. Ay, es que es modesto. Es modesto, Bertín, ahí está ahí con Rafael. Yo todo. Tengo una noticia. Tienes o sea, una. Yo no la tengo empresa, yo la saco del móvil, soy, claro, soy por pobre. Mi cuenta. Y bueno, y esta es una noticia de una niña gasta $250 en juguetes de Pokémon usando el dedo de su madre dormida para desbloquear el teléfono. Esta es la noticia. Esta niña es que ha visto mucho. 6 años, ¿eh? 6 años tiene la criatura y ya hace estas cosas para conseguir lo que quiere. Pues muy bien, pues nada, pues oye. Pero o sea, la madre que está tirada ahí en el sofá. La madre que le dio un poquito al lengotazo. Claro, se quedó dormida en el sofá y llegó la niña y claro. Y le cogió bueno, el dedo esto, y... esto, esto y esto, ¿por qué no? Y ando 250. ¿Pero por qué utilizaba el dedo de la madre? Porque estaba el bloqueo era la. Porque era de huella dactilar. Era estos móviles modernos. Yo es que no tengo. Ya, claro, yo tanto no llego. O sea, aquí ahora eres tu huella o nada. Ya es la protección supuestamente infalible, que no es tan infalible como vemos. Fíjate, José, ya, José Antonio Rey me lo acaba yo de tengo decir. Uno, yo tengo uno, de esos, tengo uno de estos. Tiene aquí la, en la zona cero, el punto D. El punto G. Pues ten cuidado con que ya te he dormido, que si no ya sabes. Sí, sí, sí. Te cuidas una factura de, oye, ¿por qué me he gastado 300 euros en esto? Yo creo que voy a desinstalar el Pokémon mejor y ya está. Si no, fíjate que hubo un deportista durante los Juegos Olímpicos. Sí, un japonés. Se gastó $5,000. ¿Haciendo qué? Pues tratando de jugar. Se le olvidó el roaming. Se le olvidó el roaming. En fin. Pobre bueno, hombre. Bueno, pues nada, pues vamos con otra cosa, ¿no? Sí, sí, yo tengo aquí una noticia. Además, tenemos aquí un personaje de excepción que voy a presentar en un momento. Pero vamos a darle un poquito de trasfondo. Ojalá sea gallego. Puede ser, porque ya sabemos que aquí. Bueno, en fin, luego. Galicia es fuente de grandes personajes. Grandes prohombres, fíjate. Sí, sí, Rajoy, Paquito. Bueno, IKEA. IKEA tiene un problema. Un problema serio. ¿Que ha llegado a Galicia? ¿Eh? ¿Que ha llegado a Galicia? Ese puede ser uno, ¿no? Pero el problema tampoco es pronunciar los nombres de sus muebles, que también. O sea, parece ser que han hecho sus tiendas tan amigables, tan acogedoras, tan apacibles, que la gente se queda allí. Entonces ya le pasó en Shanghái que los viejines iban allí cuando tenían citas a ciegas, y iban a la cafetería del IKEA. Y no los podían echar ni con agua caliente. Porque para una vez que los hombrecillos pillaban, pues cambiaron del parque al IKEA. Claro, entonces. Pero ahora tienen otra. Vida moderna. Ahora hay otra moda que es. Que se ha vuelto viral, que es quedarse a dormir en el IKEA. Así, sin más. O sea, todo comenzó con dos youtubers belgas que se escondieron en la tienda al cerrar, pasaron la noche allí y se grabaron haciendo el canelo. O sea, la gente, como le gusta repetir lo que hacen nosotros en internet, pues están haciendo lo mismo. Se cuelan en IKEA, se graban dando saltos en las camas, en los sofás, vamos a ver. Lo que viene a ser hacer el idiota. Como nosotros aquí, básicamente. Entonces, claro, la compañía ahora se ve obligada a recordar a sus clientes que está prohibido quedarse a dormir en las tiendas y que no pueden garantizar la seguridad de aquellos que lo intenten. Apreciamos que a las personas les interese IKEA y quieren tener experiencias divertidas. Sin embargo, la seguridad de nuestros empleados y clientes es nuestra prioridad y es por eso que no permitimos que se queden a dormir en nuestras tiendas. Ese es el aviso que están dando los suecos en sus tiendas. Nosotros, como siempre, nos da por hurgar ahí en la noticia y tenemos a un hombre especializado en este tipo de actividades ilegales. Como quiere mantener su nombre en el economato, le llamaremos Pantoja. Él nos ha pedido que la llamemos Pantoja, así que lo tenemos aquí en el estudio. Pantoja, pues muy buenas noches. Pantoja. Hola, buenas noches, muy buenas noches. Pantoja, cuéntenos usted, ¿se quiere colar en el IKEA para emular a sus ídolos youtubers, no es así? Sí, bueno, eso en el principio que no, pero he decidido cambiar de objetivo, paso del IKEA. O sea, ¿cómo? ¿Y eso por qué? Pues mire, para empezar, es que lo he pensado bien y dar saltos en la cama así sin más es como un poco coñazo, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene todo eso de pegar saltos como un tolai? Porque la emoción es ahí de colarte en un sitio y hacer algo ilegal, ya te la va a dar cualquier otro lugar, ¿no? No, pero yo creía que lo que iba a hacer usted era imitar el vídeo de los belgas. Pero vamos a ver, tonto la polla. La idea es de los belgas, ¿no? Y es una gilipollez, como toda la mierda que hacen los belgas, como un castillo de grande. Ya está faltando. O sea, ¿qué han hecho los franceses por nosotros? Los franceses no, querrá decir los belgas, estamos hablando de los belgas. No. Usted contésteme, ¿qué han hecho los franceses por nosotros? No, pues así a bote pronto, no sé, la tortilla francesa, tirarnos la fruta, marle. Es decir, nada. Una mierda. Pues los belgas son como los franceses, pero en malo. Así que imagínate, son. ¿Qué le voy a decir yo? Franceses del hacendado, de marca blanca, así que imagínese una puta mierda. Hombre, el chocolate belga está rico, tienen buenas cervezas, inventaron a Tintín, Carrasco es belga y es un jugadorazo como la Copa un Pino. Mira, el mejor chocolate es suizo, la cerveza belga una mierda comparada con la alemana. Tintín es un boñiga y el Carrasco ese se te va a ir al Madrid, pequeño colchonero, al Madrid. Usted es del Madrid, ¿verdad? En fin, bueno, vamos a dejar el fútbol a un lado. No toca hablar de esto. Los belgas lo vamos a dejar también a un lado. Entonces, usted pasa del IKEA. Sí, señor. Pero sigue con su plan. Correcto. O sea, entonces, ¿qué es lo que piensa hacer? ¿Qué está tramando? Hombre, pues no le puedo dar datos concretos porque si no me pillan, ¿sabes? Pero me voy a colar en una juguetería. O sea, ¿una juguetería? Claro que sí. O sea, todo lleno de juguetes para trasladar toda la noche. Para recuperar la ilusión del niño. ¿A que usted quería colarse una juguetería de crío? Bueno, pues la verdad es que un poco sí, ¿por qué no? Además, en una grande que tiene más posibilidades, te pone a abrir cajas de Lego y te puedes montar un fuerte, un puto fuerte de Lego. Ni Playmobil, ni Action Man, ni nada de esas mierdas, ni para ver qué tienen debajo las Barbies. Te coges las piezas de esas gigantes, las mueves para un lado y para el otro y construyes lo que me sale de todo el rabo. Hombre, pues la verdad es que visto así mola, ¿no, chavales? Mola. Mola la idea, sí, claro, sí. ¿No? Y si te apetece rebajarte, te montas una cama de peluches, mucho mejor que las del Ikea. De osos de peluches, de estos osos gigantes, nada de la mierda esa de ositos enanos que te pegas en la ventana del coche. Putos osos gigantes. El puto Shaquille O'Neal, ¿me entiendes? Grandes. Hostia, sí. Cuéntame más. Y si te apetece ya echar unos vicios, te coges las consolas y te montas allí una party, ¿vale? La Play, la Xbox, unos Carlos Duties de esos. No me digas que no te enrollas. Pues joder, la verdad es que un poco sí, ¿no? Oiga, y si me voy con usted, ¿eh? Que a mí estas cosas se disfrutan mejor en compañía. Nos podemos echar un hundir la flota o un quién es quién. Ahí va tú, hostia, qué guapo. Oye, y si tienen el piano ese del suelo como el Big, como en la peli esta de Tom Hanks, podemos tocar ahí una canción a dúo. Sí. Eso sí que me enrolla, ¿eh? Oye, incluso... ojo a esto, esto es una locura, pero piénsalo, esto puede ser una bomba, tío. Mira, escucha, podemos jugar una partida de ajedrez gigante que las tienen allí, de bichos ahí, de figuras grandes, hay un ajedrez ahí. Sí. Y ya piénsalo, tío. La traca final, Tienes ojo, Tienes todas las putas muñecas de Barbie a tu disposición para hacer lo que quieras, para vestirlas con todos sus complementos, para llevarlas de compras con el Ken, con sus amigas en su Ferrari, para poder jugar con la Barbie enfermera, Barbie vigilante de la playa, Barbie periodista, Barbie ama de casa, Barbie sacerdotisa de Satán, o sea, todas las putas Barbies del mundo. Las Barbies, dice. Sí, tío, las Barbies, las mejores muñecas del mundo. Ahí ya, las Barbies, yo ahí ya no sé, No, ¿qué ya pasa? ¿Que no te sientes cómodo jugando con muñecas? ¿No estás seguro de tu sexualidad? No, hombre, no. A ver, si es que no es eso, A ver cómo te lo explico. Yo es que soy más de la Nancy, ¿sabes? Yo de la Barbie no. Yo soy de Nancy. Vale. O sea, mira, entiéndelo, somos de mundos muy distintos, No puedo ir contigo, Pantoja. No puedo ir contigo. Es imposible. No, sí, lo entiendo, Te respeto, hermano. Tú eres de Nancy, yo de Barbie. ¿Está claro? Lo que no puede ser, no puede ser. Lo siento, Pantoja, de verdad. Nada, que no pasa nada, Bueno, que hablamos en otro momento, ¿vale? Sí. Ya te llamo yo si eso, Cuando puedan, cuando tengo un rato, a ver si cuando pasen las fiestas y tal, y que habrá menos lío. Sí, estará ahora con las fiestas es todo un follón. Va a ser lo mejor, lo dejamos ya para más adelante, Bueno, venga, tío, que pase buena noche, Recuerdos a la familia. De tu parte, tío, de tu parte. Adiós. Venga, feliz metida y sacada de año, Nada. Bueno, pues. Las dos España. Bueno, pues. A ver qué está. Yo ya tenía plan, ¿sabes? Esta era. Se rompió la munición. Esta era la última moda. Y invadir Ikea u otras grandes superficies para cumplir sueños de la infancia. ¡Yo no puedo más! No puedo. Pero Michael, que las amistades vienen y Michael y ha abandonado los estudios centrales de Radio Vallecas. Se ha ido. Para no volver. Esperemos. El imperio del monopolio. Emitiendo directamente en tu hipocampo. Yo quiero hablar, no me cierres. Lozoya gasta dinero público en una vedette desnuda en su comida anual de jubilados. El Ayuntamiento de Lozoya en la Comunidad de Madrid organizó, seguramente con esta música, como hace cada año, su tradicional comida de Navidad para los jubilados de la localidad, un acto que tuvo su particular dosis de polémica. La celebración finalizó con la polémica actuación de una vedette cantando que apareció simulando estar completamente desnuda. Era broma. Realmente no era así del todo, dice la noticia, pues llevaba una malla color carne con hojas de parra en las zonas públicas. Unas hojas de parra muy bien situadas, Pregunto si sería Norma Duval. Dice la noticia En el tercer acto, la artista se desnudó, momento en el que algunas personas se levantaron y se fueron. Para el alcalde del municipio, José Manuel Jiménez, del PSOE, no se puede entender el revuelo de que esta situación ha generado, puesto que en los 10 años que lleva en el consistorio, en 8 ha habido una actuación de una vedette en esta celebración. Esto es una anécdota para el alcalde y una tontería, puesto que todo el mundo se quedó muy contento. Claro que sí, joder. Aún así reconoce... Algunos cenaron dos veces. Reconoce que dos o tres mujeres mayores de 80 y 90 años sí que se levantaron. Pero fue aplaudir. Aplaudir o aplaudirse también. No he vuelto ya, he jugado mis lágrimas. Se y te ve mejor, más reparado. Sí, sí, sí. Pero bueno, bien. Se levantaron a aplaudir porque lo de las vedetes es muy de su época. Esto es muy del Partido Popular, pero... Y bueno, así del PSOE. Socialistas. El PSOE, es que al final todo... Son todos iguales. Todo llega al mismo lado. In the truth, pain is the hole you find. I'm never gonna dance again. Guilty feet, I've got no rhythm. Y mira, si estábamos hablando antes de ellos, de estos señores de Podemos. Ya sabéis que Podemos en Madrid destruye las navidades, según sí, mucha sí, gente. Sí, el año pasado con la cabalgata. Sí. Ya verás, pues bueno, mira. La Navidad viral de Rita Maestre. Según esta señorita, Papá Noel es un señor que se introdujo y se sumó a la tradición. Esta es la particular explicación de qué es la Navidad de Rita Maestre. Y se ha convertido en viral en Twitter, por donde circulan varios vídeos montajes en los que se mofan de la portavoz de Ahora Podemos en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se mofan? ¿Cómo se mofan? Mira. Con sus pipas y sus monóculos. Esta noticia no, también es de... Mientras muerden sus puros. Por el coche de bienestar que lo petan. Oye, yo he leído que el Ayuntamiento... No sé si, se mofa. No sé si es verdad o no. Aparte de que se mofa... Que van a poner objetos para que los camiones no se estrellen, sí. Los camiones terroristas no se estrellen contra, sí, sí. Contra eventos. Unos muelles gigantes. Van a poner objetos gigantes para disuadir a los claro. Terroristas. Suicidas. Cuando el terrorista va en el camión y ve una de esas macetas, automáticamente gira. Es intrínseco. Bueno, igual habían puesto la movida esta que hay en medio de la Meca. No sé qué es. ¿La piedra sagrada? Bueno, sigo con Rita, que es muy maja. Mira, todo esto pasó en el último pleno municipal en el que Maestre respondía a las quejas de la oposición, como no, sobre las ideas de Manuela Carmena en época navideña. En concreto, la portavoz del PP en el ayuntamiento, doña Esperanza Aguirre, les acusó de no desvelar el origen de los valores navideños que defiende el equipo de Hora Madrid. Al hilo de es que es un tema muy de discusión del Parlamento. Claro. En plan, no, díganos la verdad. ¿Cuáles son sus valores navideños? Dígaselo a toda España. Claro, y Manuela Carmena, la verdad, usted no puede soportar la verdad. Le contestaba. En fin, bueno, al hilo de estas acusaciones, claro, porque esto es muy duro. Maestre empezó defendiendo que las tradiciones, habló de. Es que está un poco mal redactado esta mierda de OK Diario. Es que es de OK Diario. Por eso digo. Hablo de que las tradiciones se van actualizando cuando las sociedades cambian para pasar después a una surrealista explicación de los símbolos navideños. Y aquí ya empieza la cita. Por eso, 2000 años después del nacimiento de Jesucristo, celebramos la Navidad con renos y con Papá Noel, que es un señor que se introdujo y se sumó a la tradición proveniendo... Sí, claro, porque lo de proveniendo no les gusta la palabra, pero lo han traducido... De otras tradiciones culturales, dijo en un momento de su disertación, con la que dejó atónitos a los grupos. Claro, claro, todo sí. El mundo sabe que Papá Noel vino porque él quiso, nadie lo obligó a venir. Claro, no, pero a ver, es que, ¿sabes cuál es el tema? Que la sociedad de antes era muy racista. Era así, pero era racismo hacia los blancos. Entonces, claro, estaban los Reyes Magos de Oriente, que tenían su negro y su gente ahí de Oriente. Y eran todos, su paja, su mirra claro, y eran todos de oriental. ¿Qué digo yo? Y llegó Papá Noel, que es un puto blanquito, y se quiso introducir ahí. Entonces la Biblia dijo, no, nosotros escribimos la Biblia y no queremos a blanquitos de mierda como tú. Vete a tu barrio de blancos, Papá Noel. Y por eso le eliminaron de las Sagradas Escrituras. Pero Papá Noel también estuvo. Una duda muy fuerte que me ha entrado ahora mismo. Los Reyes Magos había uno que llevaba paja, ¿no? No, oro, incienso y mirra. Vale, menos mal. Porque ahora digo ese que era gracioso. Ese, no, claro, hombre, ¿a qué coño a llevaba ver, paja ya? Bueno, casi lo mismo que la mirra. El gracioso claro. Fue el que llevaba incienso. Tú, toma esto, para que huelas. Hombre, pues es que ahí no tendría que estar oliendo muy bien. A lo mejor no era incienso, porque como eran de allí, ya sabes. Son los típicos eufemismos bíblicos para no confundir a la gente de la parroquia, que luego se van al vicio. Yo creo que va la cosa por ahí. Le daban fuerte a la droja. El incienso y la mirra llevaban cheque regalo y seguramente lo usaron. Que luego la gente después de la misa del gallo se desmelena y se vuelve loca, ¿no? Se vuelve loca. Sí. O sea, el otro día pasé por una iglesia a las 12 de la noche y madre Dios. Parecía eso Sodoma y Gomorra. Oye, deberíamos enviar a algún reportero una misa del gallo en directo y que la retransmitiese para el próximo programa. Pues cuando quieras, Lorita. El año que viene, porque la misa del gallo es el día 24. De mis hot dogs americanos como Papá Noel. Bueno, no, pero Lorita, tú eres nuestro reportero. ¿Y qué ha pasado con la becaria? Suicida. Pero no teníais una becaria. La becaria, a ver, la becaria viene cuando le sale. ¿Dónde está la becaria? Yo estoy ya hasta el tema, ¿eh? Viene cuando les salen las narices. Es culpa de los podemitas que mira los valores que están creando. Claro que sí. Esto es culpa de Podemos. O sea, que la gente falte a su puesto de trabajo, eso no había pasado nunca hasta que empezó a gobernar. Estarán un soviet, seguramente. Mira de la Morena. Faltando otro. Lo mismo, otro. En el soviet. Que al final vamos a quedar sin llamarle, ¿eh? Bueno, pues podemos preparar una llamadita mientras. Vale. Yo, si queréis, os cuento una noticia mientras. Sí. Pues esto viene del PSOE, porque tenemos que seguir hablando de Pedro Sánchez. Sí, otra vez. Es que. Y hablamos de muertos, ¿eh? Pero lo necesita. No parar, porque esto ya es lo último. Le acaban de traicionar. Luena traiciona definitivamente a Sánchez y le comunica que no apoyará su candidatura. ¡Oh, tragedia! No gana para traiciones este hombre. Pedro ya no tiene espalda para tanto cuchillo. El futuro político de Pedro se decide en distintos encuentros con sus afines, que cada vez son menos y que en los últimos días se han venido celebrando con discreción. Uno de los más determinantes, según ha podido saber OK Diario, se celebró la pasada semana en Madrid y a él acudieron varios destacados pedristas. No sabemos si el encuentro fue en la misma cena del ayuntamiento donde hubo una vedete en Lozoya, no lo sabemos. Tendremos que seguir informando. Lozoya tiene mala rima, ¿eh? Varios destacados pedristas, entre ellos quien fuera secretario de organización de la ejecutiva de Sánchez, César Luena. El conclave no fue agradable para Sánchez, ya que en su transcurso el diputado riojano le trasladó la intención de apartarse de su posible candidatura, aunque en los últimos tiempos se había constatado ya un enfriamiento. Las cosas estaban ya que no se llamaban, que no se respondían las perdidas. Así que Luena definitiva y públicamente se ha pasado de hacer. Oye, tú imagínate con todo esto que ha habido en el PSOE, yo tengo una duda. Tú imagínate que esto lo organizan antes de Navidad, ¿no? Organizan un amigo invisible de cara a Navidad y ahora pasa todo esto. Tú imagínate que a Luena le ha tocado el regalo a Pedro Sánchez. Pues le va a regalar un par de monedas. De plata. O 30. Plata, ¿no? 30 monedas. Sería al revés, ¿no? Yo lo vería más en Susana Pedro. Ah, eso sí, también. Sería. Claro. Qué bonito. En fin, ay, qué cosas. Qué cosas pasan. ¿Estamos llamando? El país. ¿Tenemos ya una llamada? ¿Tenemos línea directa? Tenemos línea directa. Tenemos ahí un oyente. ¿Hola? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Estamos llamando al soviet de Las Rozas? Sí, ¿qué pasa? ¿Es Javi de la Morena? Sí, hombre, soy yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Se lo oye hasta cuando no está. La magia de la radio. ¿Estás como nervioso y agitado? ¿Cuándo no está? Es que aquí celebramos las fiestas de Navidad pues a tope, todo lo que da. Estoy con la familia desde el día 24 y no me he separado. ¿No estarás en Lozoya, por casualidad? ¿Cómo? Que si no estarás en Lozoya. No, en Lozoya no estoy. ¿Por? ¿Estás haciendo el Albert Rivera por ahí? No, yo Albert Rivera le he dejado tranquilo. Está como a los Chimo Bayo. Oye, Javi, mira. Se ha quedado pillando, ¿no? Luego quedáis. Javi, escucha, porque tenemos una propuesta. Puni te va a hacer una propuesta. Vamos, esto es innovación pura y dura. Esto no se ha hecho nunca en la radio. Escucha, ¿eh? Un concurso, tío. Puf. Tienes que competir contra Adrián y contra Michael. Por los OK o KO, es que hoy hemos descubierto OK Diario, o sea, a fondo, ¿no? Bien. Y hemos descubierto que tienen una sección que se llama los OK o KO de OK Diario. Además pone del martes 27 de diciembre, así que creo que lo hacen todos los días. No sé si voy a leerlo todos los días. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, yo te voy a decir el personaje, algunos son muy fáciles, y sí. Tú me tienes que decir, vale, empiezas tú y al fallo ya pues se pasa Michael y Adri, si es OK Diario les da un OK o un KO. Ah, vale. Vamos a poner musiquita de concurso, Lorite. Está puesto. Y cada vez que pierdes, te tienes que quitar una prenda. Sí, efectivamente. Y dar un trago y besar a tu abuela. Pero si a la vez. Si estoy ya desnudo, bueno. Pues te vas vistiendo. Pues vístete. Vale. Sí, que tu abuela te lo agradecerá. Desnuda a su abuela. Está ahí desnudo cenando con la familia este chico. Vale, desnudo a mi yaya, vale, vale. Bueno, el primero es fácil, ¿vale? Para calentar. Mariano Rajoy, ok, ok, yo. Uf. Luego yo te voy a decir el porqué, que es lo más bonito. Ahora mismo, ok. Ahora mismo, ok. Pues sí, ok. Por recoger el guante lanzado a Inés Nada por Felipe VI e insistir en el diálogo para llevar a acuerdos con otros, para llegar a acuerdos con otros partidos. Bien, claro, sí, lo he dicho muy bien. Vale. ¿Qué he ganado? De momento nada, un punto. Ahora otra pregunta para... Voy a apuntarlo. Para Adrián y Michael, otra fácil. Irene Montero, ok, ok, yo. K.O. K.O. ¿Estáis de acuerdo? Vosotros sois como... De acuerdo, K.O. De la Morena es el famoso, es como... Sí, nosotros somos los otros. Los, ¿no? Pringados, sí. Los pringados, es políticamente hablando esto, ¿no? Claro, claro. ¿No puedo tener un compañero por ahí? No, tú no. Tú no, porque eres la estrella. Porque no has venido. Entonces, tu abuela, si quieres que se una. El comodín del público. Ahora, pero... Vale, vale. Ahora nos la pasas. Pues, ¿K.O. o ok? K.O. por descolgarse asegurando que la campaña de Podemos contra Rejón se ha hecho a espaldas de Iglesias. Sí, pero espérate, que Javi, pero tú no lo has entendido. Somos nosotros, Adri y yo, quienes decimos ahora que competimos contra ti. Claro, claro, no les puedes ayudar. Uf, es que estoy un poco nervioso, ¿eh? Bueno, venga, que nos venga, queda, rápido. Tiempo, entramos en la ronda relámpago. Mónica Oltra. Ah, pensaba que ibas a decir Mónica Hoyos, uf. No, venga, vas tú. Ya te lo pensaba. De la Morena, Mónica Oltra. Mónica Oltra, KCO, efectivamente, porque la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana va a desmantelar el servicio contra la violencia machista que defendía cuando gobernaba en el PP. Ah, equipo Adri y Michael. Ángel Castilla. Ok, por la labor realizada por las tropas españolas en Irak, que él dirige en materia de seguridad. Claro que sí. Viva Honduras. De la Morena. Dime. Por el tercer punto y desempate, Isabel Oriol. Uf, ¿quién es esta? Espérate que lo busco en Google. No, se va el tiempo, ok, ok, yo. 5, 4, 3, tic-tac. K.O. Sí. Ok, porque la Asociación Española contra el Cáncer ha triplicado sus inversiones en investigación en 8 años bajo su dirección. Uf, Isabel Oriol, no aguanta. Adrián y Michael. No, que ya hemos ganado. No, hombre, tengo más. No, tenéis que responder 3, no seáis mentirosos. Claro, claro. Miquel Valls. Sí. Ok. Punto, porque ha sido reelegido miembro del Consejo General de la Federación Mundial de Cámaras de Comercio. Que me da igual, no quiero No tienes nada que hacer de no la manera. No quiero saber qué hace, solo significa que hemos ganado. Te quedaba Odón Elorza y Juan Manuel Santos, pero ya no puedes ganar. Odón Elorza es jugando yo solo. Eres el rival más débil. La última, Tania Sánchez. Tania Sánchez. Uf, para mí ok, pero para ellos que yo. Pero tienes que decidirte, di algo. No, pues nada, ya lo hemos colgado. Nada. Que se aguante. Que hay que ser fiel a las tradiciones. Si no le hemos dejado. Es verdad. Todos los programas hablando y cortándolo al final para este que fuera. Se quisiera librar por Navidad. Vámonos. Esto es nuestro regalo de de Navidad, Javier. Ahora llega Jarne, como siempre. Está llegando. Es el programa del año ya. Qué fuerte, tío, parece mentira que llevemos aquí ya tanto tiempo. Mentira. A mí se me está haciendo largo ya. Pues un año ya, ¿eh? Un año ya, uff. Qué fatiguita, pizza. Oye, no, pero. Cumplimos años como los perros, ¿no? Que nos equivale a más. Que bastante es ya, que llevamos ya a 7 programas. Ocho programas. Uf. 8 semanitas. Y preparando todo ahí, súper currado, sí, súper. Punto por punto. Con profesionalidad. Diciendo, aquí te vas a trabar, aquí mete la música mal para crear chascarrillo. Claro, que, es que. Hacer el humor es así. Sí, sí. Por cierto, que ha palmado también. No es de Jarny, es de. Ay, los de Whatever You Want. Status Quo. Ah, sí. Ha muerto el guitarrista también. En un hospital español. Un hospital español, como hemos siempre, matado al guitarrista. Hemos matado al guitarrista de Status Quo. La sanidad española, ¿habéis visto? Los recortes. Bueno, nos vamos. Tenemos una cuenta de Twitter que se llama es @imonopolio y que podéis seguir podéis no seguir también. Y sí. Comentar. Y comentar. Y el programa. Y tutear. Y el programa, aparte de Inbox, está en elimperiodelmonopolio.wordpress.com. Y ahí está también el feed para que os suscribáis, mancurriones. Suscribíos, que ahí está en alta calidad y podéis oír las gotas de sudor que caen contra los micrófonos. Bueno, nos vamos. Hasta el año que viene. Adiós. Adiós. Adiós.